Y sí, ya el corazón ya te empieza a palpitar cada vez más fuerte, ya estando acá mirando las torres de la Basílica para poder ingresar, una sensación de que es medio un poco inexplicable, sino porque hay que vivirla, pero se pasan muchas cosas por la cabeza, muchas cosas que bueno, fueron pasando durante el año, aparte todos los peregrinos a su vez también traemos todas las intenciones de la gente que no puede venir y de la gente de cada pueblito, paraje o estancia en la que paramos que pone todas sus intenciones hacia la Virgen, así que todo eso viene volcado con cada uno de nosotros. Bueno, realmente nosotros hemos disfrutado mucho de estas comunicaciones y hoy nos da un enorme placer de acompañarlos en esta misión y dejarlos allí en los pies mismo de la Basílica, al menos con el programa, con la radio, y haber cumplido también nuestro objetivo un año más de seguirlos, ¿no? De estar junto a ustedes, de comunicar a la familia, de comunicar a aquellos que de una u otra manera les han dado una mano para poder realizar este sueño, de cumplir este objetivo, de estar allí a escasos metros de la Virgen Gaucha, depositando seguramente minutos más ese cuaderno de intenciones de muchísimos fieles, de muchísimos olavarrienses y de tantísima gente que volcó ese deseo y esperando que se concrete o que se haga realidad. Julito, un abrazo muy pero muy grande en la distancia, lo mejor para ustedes y muchísimas felicitaciones en nombre de tantísima cantidad de almas que hoy están sintonizando la radio. Sí, nosotros también te queremos agradecer a vos porque bueno, vos sos un vos y la radio, toda la gente de la radio son un puente entre nosotros y la familia y los demás gente, amigos, conocidos, que bueno, que se enteran todos los en el día a día de cómo vamos peregrinando, agradecerle, bueno, a un montón de personas que han hecho que, bueno, esto sea posible un año más, y bueno, vos sabés bien, acá las palabras sobran y es un simple gracias para todos. Julito, abrazo grande para todos y hacerlo extensivo a todos los que forman parte de esta agrupación, que son 11, 9 varones y 2 mujeres. Abrazo muy, muy grande. Un abrazo, Luis. Bueno, nos vemos a la vuelta allá en Olavarría. Que se cumplan las promesas. Muchas gracias. Gracias. Agrupación Gauchos Peregrinos de San Bernardo. La agrupación Juan Carlos Urruti. 11 integrantes, 2 mujeres, 9 varones. Podemos decir, misión cumplida. Vienen buscando la paz, rogando amor y trabajo, que acabe con el destajo aún sufre la humanidad. Ya se divisa. Agrupación Gauchos Peregrinos de la Parroquia San José de Olavarría. El gusto de saludarlo a Carlos Carlón. Carlitos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Luis. Gracias por llamarnos nuevamente y comunicarte con nosotros. Estamos a 5 o 6 kilómetros de la Basílica, muy emocionados como todos los años. Conteniendo las lágrimas, porque realmente, bueno, ha sido un año muy duro para todos. Somos 21 integrantes y vamos cumpliendo nuestro objetivo. Llevamos nuestro cuaderno de intenciones colmado de esperanza para esa gente que se queda pidiendo por algo, y por intenciones, por cosas personales. Yo personalmente pido salud y paz para todos en general, y que tengamos mucha paz dentro de nosotros para poder proseguir haciendo esto, Luis, adelante. Carlos, escuchamos que van cabalgando en este momento, ¿no? Sí, estoy hablando de arriba del caballo, estamos a escasos 5 kilómetros, estamos de acá de la Virgen, y bueno, como te digo, bastante emocionado porque cumpliendo otra vez esta meta, no queriendo olvidarme de todos los que nos han ayudado a la agrupación para poder llegar hasta acá, que son innumerables. Un agradecimiento, un abrazo, y que los quiero mucho. Igualmente, un abrazo para vos y mi estima personal por todo lo que haces por todos los gauchos y por todos los que vienen peregrinando. Perfecto, Carlitos, agradecerte enormemente a vos, saludar a los 21 integrantes de esta agrupación, a los chicos, a Lautaro, a Nicolás también, y a esa perrita peregrina que los acompaña cada año. Así que el abrazo grande en la distancia, los dejamos una vez más allí en las puertas de la Basílica de Luján, al menos con la radio, y felicitarlos por esta misión cumplida también a ustedes, como recién lo decíamos, con los gauchos peregrinos de San Bernardo. Un abrazo muy, pero muy grande, y que tengan un feliz, feliz regreso a la barría. Mira, Luis, te agradezco muchísimo de corazón y realmente realmente voy muy emocionado, ya me falta poco y se me va como queriendo soltar ya la lágrima y quiero agradecer a todos, a mi familia, a la familia de todos los peregrinos, ya te digo, a todas las personas que me conocen, las personas que conocen a la agrupación y han colaborado. Desde ya, mira, mil gracias, un abrazo inmenso y los queremos mucho. Gracias, Luis, por esta comunicación. Abrazo grande, agrupación Gauchos Peregrinos de la parroquia San José de Olavarría. En el corazón un lirio y en los pies cansancio y llaga. Y contacto con la agrupación Gauchos Peregrinos de la Prida. También nos acompañamos en este enorme recorrido hasta Luján. Marita Bustos con nosotros. ¿Cómo estás, Marita? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto volverte a escuchar. Contame dónde se encuentran ustedes. Enfrente de la Basílica, Luis. Es imponente. Estamos acá todos muy alegres, gracias a Dios. Llegamos muy bien, cumplimos nuestro sueño. Bueno, ¿y cómo llegaron todos? Contame, ese sentimiento de emoción que seguramente se repite en cada uno de los integrantes, en cada uno de los 9 integrantes de la agrupación, ¿no? Sí, la verdad que está, llegamos todos muy bien, muy contentos, trajimos nuestro sueño acá a los pies de la Virgen y estamos todos muy con lágrimas en los ojos y contentos y agradecidos de todo, de la familia, de los amigos, de la gente que nos esperó, de todo el mundo, Luis, de todo el mundo, la verdad que muy agradecido. Marita, bueno, ¿ya tienen la posibilidad de ingresar a la Basílica? ¿Están esperando el ingreso de la agrupación? Ya ingresamos, Luis, estamos justo frente a la Basílica. ¿Ya depositaron allí el cuaderno de intenciones entonces? Sí, Luis, sí. Marita, te mando un abrazo muy grande, las felicitaciones en nombre de tantos oyentes que se siguen comunicando para saludarlos, para ir acompañándolos a ustedes en este peregrinar de cada año, misión cumplida también para ustedes, un beso muy grande en la distancia y un feliz regreso a la Prida. Muchas gracias, Luis, déjame saludar también a todas las demás agrupaciones, a San José, yo estoy esperando a mi papá acá ansiosa y bueno... Estamos todos muy felices, nos hemos visto en el camino con muchísimas agrupaciones y eso es muy lindo, Luis. Y vamos todos por lo mismo y estamos todos unidos en esto. Te deseamos lo mejor, Marita. Muchísimas gracias y el saludo extensivo para los 9 peregrinos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Agrupación Gauchos Peregrinos de la Prida, desde la iglesia Santos Joaquín y Ana partieron con la promesa de estar allí, frente a la Virgen de Luján, la Virgen Gaucha, y también pudieron cumplir su sueño. El Manantial, de Olga Mabel Valle de Pardo. Venta e instalaciones de aguadas, molinos, tanques y bebederos. Piso a tanques, bebederos y feedlot. Terraplenes en general, desagües a campos, perforaciones. Irineo José Pardo. Ventas, celular 02281 1555 5282. Sección Chacras y Ruta 3, Cacharí. Todo Bulón, acompañando como todos los años a los gauchos peregrinos en su recorrido a Luján. Todo Bulón pone a su alcance sus mejores marcas, Bosch, Baco, Candamio, entre otras. Todo Bulón, la mayor variedad en herramientas eléctricas y de mano. Ahora también todos los repuestos del automotor. Incorporamos además toda la línea de pinturas para el hogar y la industria. Todo Bulón, Coronel Suárez 1870, teléfono 02284-424735 y 422-487. Baterías Mateo, confiabilidad total. Baterías con 18 meses de garantía. Contamos con todas las tarjetas de crédito. La batería de Olavarría se llama Mateo. Avenida Pringles 2214, teléfono 44 54 88. Barraca Don Alfonso de Rosana Herneta, cueros y lanas, garantía de confianza y esmerada atención. Nos avalan más de 50 años. Ituzaingó 1060, teléfono 446074, Olavarría. Premoldeados Morúa, de Claudio Morúa e Hijos. Bebederos para aguadas, comederos para feedlot y cerdos, tubos para alcantarillas, postes. Tenemos más de 40 años fabricando artículos de cemento. Premoldeados Morúa, Junín Casi Avellaneda, teléfono 02284-422-109 o celular 1547-9192. Acompañan a los gauchos peregrinos en su camino a Luján, Farmacia Fénix. Farmacia Fénix, la farmacia de la familia. Vicente López 2257, teléfonos 421762 o 413444. A la huella, y caminan taciturno, largas horas de martirio. En el corazón un lirio. Y seguimos despidiendo en este viernes a las agrupaciones de peregrinos. Tiempo de comunicarnos con la agrupación Gauchos Peregrinos San Francisco. Allí está Darío Pérez, a quien vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Buenos días, Luis. ¿Cómo están ustedes? Nosotros todos bien, gracias a Dios. Darío, ¿ustedes ya están en Luján? ¿Llegaron a Luján o vienen peregrinando? No, 9:50 de la mañana estábamos parados frente a la Basílica, Luis. Ya entramos y ya ahora estamos yendo a Jáuregui. Ya están emprendiendo el regreso prácticamente, Darío. Sí, ya vamos ahí a... Tenemos 12 kilómetros donde vamos a acampar hasta mañana después de la misa, ¿no? Pero ya entramos nosotros, 9:50, estábamos en la puerta de la Basílica. Darío, bueno, contame cómo fue la sensación para aquellos que escribieron sus intenciones en ese cuaderno que estaba allí depositado en la iglesia. Contame, ya está seguramente a los pies de la Virgencita Gaucha, ¿no? No, todavía no, Luis, eso viene con nosotros todavía hoy y mañana en la misa, cuando se hacen las ofrendas, ahí se deposita el cuaderno al pie de la Virgen. Contame a qué hora es la misa, que es un tema que me preguntaban hace minutos los oyentes. En principio, todos los años es a las 5 de la tarde. Todavía no lo han confirmado bien, es más, hemos escuchado un rumor que decía que la querían pasar para el día domingo, a nosotros todavía eso no nos llegó la información. Ajá. Darío, bueno, ¿cómo están los 12 integrantes? Seguramente hubo algunas lágrimas allí en algunos rostros, ¿no? Y yo digo que no, en verdad los 12 estamos muy bien. Todos los años la emoción es muy grande. Se notó mucho los 3 personas nuevas que vinieron, digamos, en Brian, en Catanzaro, que bueno, ellos, la ilusión de ellos, en Javier Félix, que la ilusión de ellos era... A ver si se podía llegar, ¿no?, a caballo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El primer viaje es como que se te ahoga, se te anula la garganta y bueno, sí, y ahí no hay hombre que valga, ahí vos llegás y las lágrimas te brotan solas. Darío, bueno, la misión está cumplida y seguramente muchísimos oyentes que están escuchando que aportaron ese granito de arena para que ustedes, con la agrupación de la Parroquia San Francisco, puedan estar presentes, los están escuchando. Desde aquí mandarles un abrazo muy, pero muy grande, que tengan una muy buena peregrinación entonces mañana allí hasta depositar el cuaderno de intenciones y un feliz regreso a la ciudad de Olavarría. Déjame agradecerle a toda esa gente que vos decís, como a sí mismo obispo, que el mayor o menor de ellos se preocupó para que en algunas oportunidades nosotros pudiéramos brindarle misa a la gente. Y bueno, eso, y a toda la gente que nos recibió en su casa, los lugares donde llega Radio Olavarría, agradecerle infinitamente por todo el cariño y todo lo que nos brindaron. Darío, un gran abrazo en la distancia. Muchísimas gracias. Sí, déjame mandarle un beso a mi nene, que este año no vino conmigo, pero se quedó con ganas de venir por aquí. Gracias y un abrazo para todos. Agrupación Gauchos Peregrinos San Francisco. Era Darío Pérez charlando con nosotros. Siente una filosa espada atravesando su cuerpo. El tiempo y el momento de despedir a otra de las agrupaciones que también vinimos acompañando, la agrupación Gauchos Peregrinos Nuestra Señora de la Esperanza. Laura Barreto, ¿cómo te va? Buen día, Laura. Hola, buen día, Luis, para vos y para toda la audiencia. Te cuento que estamos en la banquina de la ruta ya ingresando a Luján. Acá nos acompaña una patrulla adelante y atrás, estamos entrando San Bernardo, La Madrid, San José, todos juntos escoltados por esas patrullas. Laura, recién... La seguridad que nos llevan todos juntos. Laura, recién estábamos hablando con las distintas agrupaciones, muchas de ellas ya ingresaron aún así a la Basílica de Luján. Ustedes ya pueden divisar seguramente la cúpula de la Basílica desde allí, ¿no? Sí, sí, ya a distancia de lejos, pero nos viste, como te dije, nos agrupan 3-4 agrupaciones, las ingresaron todos juntos por una cuestión de orden y de seguridad para todos. Laura, ¿qué cositas pasan por esa cabeza? Contame. Y mucha emoción, cansancio también, no sé, la expectativa de traer las intenciones de todo, y bueno, no sé qué más decir, tengo una cosa muy grande que se junta en la garganta y no sé cómo explicarlo, hay palabras que por ahí no son suficientes. Bueno, Laura, están a escasos metros, desde allí podemos decir misión cumplida, ¿no? Y yo diría misión cumplida cuando esté a los pies de la Basílica, casi, pero todavía nos falta un poquito. Pero sí, casi que sí, no sé qué decirte la verdad. Laura, hacer extensivo nuestro saludo, nuestro agradecimiento a todos los integrantes de la agrupación Gauchos Peregrinos Nuestra Señora de la Esperanza, el saludo para tantos oyentes que se comunicaron permanentemente para que lleguemos a través de ustedes con algunos mensajes, los cuales vamos a leer en un ratito nada más. Así que muchas, pero muchísimas gracias, un feliz regreso a la ciudad de Olavarría. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotras, que nos tiraron buena onda, que sentimos su apoyo. Un saludo grande a Faustino y a Mercedes, que están en nuestro corazón y estuvieron siempre presentes con nosotros. Y bueno, para toda nuestra familia, que estamos todos bien y la meta está por concluir. Laura Barreto, agrupación Gauchos Peregrinos Nuestra Señora de la Esperanza. Llaga, siente una filosa espada atravesando su cuerpo, las arenas del desierto. Y la última delegación que vamos a despedir hoy es la delegación integrada por los Gauchos Peregrinos de Recalde, con muchas salutaciones, por supuesto, para ellos, por parte de los oyentes. Walter Suárez está allí. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Bueno, nosotros muy bien. Contame, ¿dónde se encuentran ustedes, Walter? Nosotros estamos cargando los caballos porque ya estamos a la Basílica hoy temprano. ¿A qué hora tuvieron acceso a la Basílica, Walter? Y entramos como las 8 a la Basílica, como las 8 de la mañana entramos a la Basílica, lo vinieron a buscar ahí de ahí de Luján y entramos como las 8:15 por ahí. Y ustedes ya prácticamente han cumplido la misión, han dejado el cuaderno de intenciones y están cargando los caballos para retornar a Recalde. Sí, nosotros, no, el cuaderno lo entregamos mañana cuando se hace la misa de los peregrinos, que es a las 5 de la tarde, mañana entregamos el cuaderno de intenciones, y bueno, ahí recién terminaría la peregrinación de nosotros. ¿Está confirmada la misa para las 5 de la tarde, Walter? Sí, más o menos a las 5 de la tarde, todos los años se hace la misa ahí en Luján, que es la de los gauchos peregrinos a caballo a Luján. Perfecto, pero ustedes ahí se van a quedar esta noche en Luján y por supuesto se acercarán a la misa mañana y ya emprenderán el regreso hacia Recalde, ¿no? Sí, a lo mejor saldremos el domingo temprano para estar al mediodía en Recalde, al mediodía vamos a andar cerca de Recalde. Walter, ¿a quién tenemos que agradecer desde aquí, desde los micrófonos de LU32 Radio Olavarría? Sí, dice Luis, agradecer, tendremos que agradecer a mucha gente, ¿viste? A la familia que los apoya, de todos los peregrinos, y a mucha gente que los apoya para hacer ese viaje, si no, se lo hiciera muy difícil, ¿viste?, para hacer el viaje ese. Así que a la familia de todos los peregrinos que los apoyan, a la familia de uno, y a mi señora y todo, y bueno,